tendrás camino libre, como tanto has querido. Quererte soporté, por amor por ti sufrí, y tú nada has comprendido. Ojalá no te arrepientas. Y me voy lejos de ti.